la miel de tu boquita, por haber conocido la miel de tu boquita. Quizá, quizá no pueda yo partir por haber conocido. Quizá, quizá no pueda yo partir por haber conocido.